Querido maestro, mi alma viene a cantarte, mi corazón a adorarte, porque me siento más que contento, porque tú, Dios, eres mi guía, mi querido maestro. Siento contento por caminar en tu viña, querido maestro. Me siento contento por sentir lo que siento cuando hablo de ti, querido maestro. Porque no habrá nadie como tú, tan radiante luz que brilla en el cielo de mi corazón. Porque no habrá luz que brilla en el cielo de mi corazón. Maestro bueno, así mi alma te llama, porque tú eres admirable, Dios fuerte, consejero, Padre eterno, Príncipe de paz. Cada vez que te nombro nace de mis ojos un tibio rocío. Cada vez que te nombro tu presencia, Señor, llena mi corazón, querido maestro. Porque no habrá nadie como tú, tan radiante luz que brilla en el cielo de mi corazón. Porque no habrá radiante luz que brilla en el cielo de mi corazón.